Ya. Bueno, aquí tenemos un problemita, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de la escasa participación de los jóvenes en los problemas sociales y en el quehacer político de nuestros gobiernos? ¿Cuál es el papel de los jóvenes? Bueno, yo creo que el gobierno ha trabajado de manera muy intensiva a generar la dispersión de nuestros muchachos, a propagar toda una idea de la codicia, del confort, de la ambición por tener un teléfono, por tener una buena casa, por tener un buen carro, por vivir bajo ciertas condiciones. Y entonces esto genera prácticamente una condición de caminar en una ruta totalmente desligada o ajena a la problemática social. Y junto a eso, la música, las adicciones, que forman parte de este mismo sistema de control sobre nuestros jóvenes. En el caso del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE, nosotros lo que planteamos es que necesitamos convocarnos y convocar a nuestros muchachos, caminar juntos en una ruta de un nuevo compromiso social en torno de la problemática que se está enfrentando, pero luego los adultos buscamos que nuestros muchachos respondan y actúen en función de formas totalmente anquilosadas y viejas, poco atractivas. Entonces, si nuestra acción no tiene múltiples atractivos, si no es dinámica, si no es veloz, si no es rápida, si no es colorida, es decir, si nuestras marchas son marchas sosas, si nuestras reuniones son de discusiones viejas, totalmente faltas de contenido, de atractivo para nuestros muchachos, vinculadas a sus preocupaciones y a sus expectativas, entonces prácticamente no vamos a lograr concitar su acción consciente. Yo creo entonces que nuestras movilizaciones deben ser llenas de alegría, con las batucadas, con los tambores, con las flautas, con la música, con deben ser otra naturaleza las formas de la manifestación y de la organización en nuestros jóvenes, y creo que allí la izquierda en México tiene una tarea pues muy grande que cubrir, tenemos una tarea muy grande que cubrir. Bueno, otra pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de la propuesta hecha por el gobernador César Duarte del estado de Chihuahua sobre militarizar y reclutar a los ninis, a estos jóvenes que no estudian ni trabajan durante 3 años, con el supuesto de evitar que los mismos se introduzcan a las actividades ilícitas? Es una brutalidad, yo creo que prácticamente lo que refleja es el sistema social que están pensando construir, un sistema prácticamente militarizado, un sistema de la violencia, un sistema de una sociedad totalmente homogenizada, anárquica, analfabeta, etcétera. Yo creo que lo que nosotros necesitamos de manera obligatoria es un incremento emergente al presupuesto educativo, un incremento al presupuesto para la construcción y el equipamiento de múltiples centros recreativos y deportivos para nuestra juventud, con las asesorías necesarias, y necesitamos un nuevo sistema laboral que efectivamente permita una incorporación de nuestros jóvenes a un empleo con plenos derechos. Yo creo que lo otro es prácticamente simular y buscar que, como establecer una condena sobre nuestros jóvenes no estudian ni trabajan porque no quieren. Eso es totalmente falso. Lo que ocurre es que prácticamente en el saqueo de la nación estos personajes vinculados totalmente a los grupos de poder oligárquico se han venido apropiando de todo, de los recursos del erario público, y por esa razón no alcanza para esto otro que como ciudadanos mexicanos tenemos nuestra obligación de atender para nuestras jóvenes generaciones. Bueno, esta última, ¿cómo ve usted la utilización que le ha dado la juventud hacia estas redes sociales a las que, bueno, tenemos acceso? Bueno, primero, yo, como lo comentaba hace un momento, necesitamos de manera obligatoria motivar el que se potencien, se fortalezcan, se intensifiquen los nodos donde concurre la sociedad, las verbenas populares, las fiestas populares, las asambleas comunitarias, las asambleas ciudadanas, los foros, los debates, los videodebates, todos estos puntos donde estas redes se encuentran de manera física y personal. El segundo aspecto con relación a las redes por internet, a mí me parece que hay que poner el acento en que la acción en la red cibernética tiene que ver con la generación, con la producción, con la producción de ideas fuerza, de ideas que movilizan, de ideas que debaten, que enfrentan, que dan argumentos, que fortalecen efectivamente la acción social para la resistencia y para la transformación del país. Segundo, que la acción en la red debía ser una acción para potenciar procesos y para potenciar de alguna manera toda la movilización social. Y tercero, que la acción en la red debía dirigirse efectivamente a la construcción y reconstrucción de las identidades populares, comunitarias y sociales. Porque si estas partes no están, podemos pasar muchas horas chateando en una red, pero si no está de por medio nuestra condición de estas producciones y de la contribución a esos procesos, entonces van a ser muchas horas perdidas y en todo caso la creatividad, el empuje, debía orientarse hacia otro lado. Eso es lo que yo creo. Gracias por el espacio. Bueno, nuestra primera pregunta, por favor, sea respondernos, es ¿cuál es la opinión sobre la escasa participación de los jóvenes en los problemas sociales y el quehacer político del gobierno? Bueno, los jóvenes son, las jóvenes son el sector de mayor creatividad de toda la sociedad. Cuando hay un régimen opresivo, que como yo les dije, intenta acabar con la capacidad que tengamos de pensar por nuestra propia cabeza, con nuestra propia cabeza, lo primero que hace es atacar a los jóvenes. Y entonces tenemos que considerarlo eso como parte de una política y de una estrategia de destrucción de la creatividad en la sociedad. Y por eso me parece que nosotros hemos trabajado en todo y para todo para recuperar los espacios de los jóvenes como prioritarios para que la sociedad entera se recupere, no solamente los jóvenes. Bueno, ¿cuál es su opinión acerca de esta propuesta de César Duarte, el gobernador de Chihuahua, en reclutar a los ninis, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, durante 3 años, con el supuesto de evitar que ellos se provoquen a actividades ilícitas? Bueno, ese señor es un bandido, para empezar, ¿verdad? Entonces yo creo que es como si le preguntáramos a Alibaba cómo se podrían resolver los problemas sociales. Es muy mala idea que le preguntemos, menos que lo escuchemos. Y evidentemente en lo que están pensando es en criminalizar a los jóvenes y en establecer formas de control que les permitan introducirlos a lo mejor por la vía del servicio militar, por la vía de meterlos a la cárcel o por la vía de cualquier otra iniciativa, en un sistema que impida nuevamente el desarrollo de su creatividad, su libertad, su capacidad de asociación, etcétera. O sea, de un bandido no se pueden esperar nada que no sean pillerías, ladronerías y desde luego ideas inaplicables a la sociedad. Bueno, ¿y qué opina, cómo ve la utilización de las redes sociales por los jóvenes? Bueno, eso estábamos conversando hace rato. Yo le decía a la compañera que tengamos cuidado. La información y la comunicación debe salir de nuestras propias comunidades. Tengan cuidado con los anónimos, tengan cuidado con quien lanza una iniciativa de comunicación. A veces parecen atractivas, pero como les digo, el caso de Facebook es un caso que nos debiera enseñar mucho en términos de cómo esta empresa Facebook se ha apropiado ilegal e ilegítimamente del pensamiento, de la libertad, de la creatividad de millones de seres humanos para hacer un grandísimo negocio. Entonces nosotros no podemos ser parte de eso, eso no nos sirve. Nos sirven a lo mejor las formas de comunicación que desarrollemos entre nosotros. A veces parecerán o nos podrán parecer más precarias, menos extensas, qué sé yo, pero son muchísimo más seguras en términos de que transmitan lo que nosotros queremos decir y no lo que otros que se quieren atribuir nuestra representación quieren decir por nosotros. Y ya por último, ¿qué le recomienda a los estudiantes para comenzar a mejorar el aspecto académico, sobre todo en este caso de las universidades? que no se desprendan de sus comunidades, que vuelvan a las comunidades, y el movimiento nuestro está metido allí hasta el fondo. Y desde luego que sean lectores voraces, pero que tengan abiertos ojos, oídos, todos los sentidos para captar toda la información y procesar toda la información por ustedes mismos. Y que sepan que aunque estén en el primer año de la carrera, o en el segundo año de la preparatoria, o en el tercero de secundaria, o en el segundo de primaria, todos podemos y debemos construir nuestro propio punto de vista de qué es bueno para nosotros. Que no dejen eso en manos de nadie más, que no sean ustedes. Entonces yo creo que pues eso es la base para que ustedes recuperen su capacidad creativa, crítica, para que la desarrollen a toda su extensión, y desde luego pues ustedes sean los dueños de su destino y del de todos nosotros. Yo confío en ustedes, yo no confío en este señor Duarte y mucho menos en Calderón, pero en ustedes sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo mismo me dice el broco. Que te veo, no, que chillo. Me dice, no, nada más no me saldo y ya estoy a chillar. Es mutuo el sentimiento. Hazlo el broco, estás bajando. No, el brócoli es del otro chavo, del Sergio. Sí. Claro que le dice aquí, pero. Ya, eso ya está muy promiscuo. Ah, sí. ¿Dónde está el peludo, Beto? ¿Qué es eso? Sí, eso. Ah, sí. El manifiesto, ¿eh? Sí, yo. Ajá, ya te había dicho. Yo no me había dicho, sí, que te iba. Pues casi no avanzamos porque dijimos, no, pues como mejor. Cuando venga el cri-cri. Que llegue el pinche sueco ya, que nos den un vídeo. La situación de los obreros. No. Pues está bien. Tengo que sacar mis cosas y tengo que darle a Beto una grabadora, que es esta, que no sé cómo más.